Hola, yo me llamo Luz. La botánica se encarga del estudio de las plantas y su importancia del estudio es conocer sus características. Sus características y su uso. La materia es botánica y la escuela es UNIP. Adiós.